¿Cómo es? Guillermo. Es sábado y es la hora indicada. Desde el estudio 420 de Radio Placeres comienza su programa informativo, recreativo y medicinal. Todo lo que quieren saber sobre el cannabis y nunca supo dónde encontrarlo. Aquí comienza Placeres Canábicos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Comienza Placeres Canábicos. Hola chicos. Nos vamos con el octavo programa ya. Así es, aquí está Catilio. Y Cero. Y Morgana Sativa. Queremos saludar a todos nuestros amigos que nos apoyan, a todos nuestros amigos que se meten a nuestro blog, que escuchan nuestra radio, que apoyan Radio Placeres. La gente que escribe en el perfil de Facebook también nos mandan saludos desde Colombia. Tuvimos saludos la vez pasada. Sí, desde Argentina nos han desde Argentina nos han tenemos bastante. Muchos amigos ya en Argentina. Exactamente. Y para qué hablar, la gente que escucha Proyecto Nomo los días miércoles tiene un poco más de nosotros ahí en los miércoles también, verdes. También, los miércoles verdes ahí. Sí, nos estamos todos. Miércoles verdes, saludos al Lete. Sí. Saludos al Lete. Y al camarada Eduardo. Sí, un camarada Eduardo que está perdido. Ha desaparecido estos últimos días. Andaba un poco lesionado por ahí. Sí, por jugar fútbol. También saludar a nuestros ganadores de concurso, sí. Nuestro último concurso que regalamos un Bactorriza, se lo sí. ganó nuestro chicos, amigo chicos, de repente Pedro. Podríamos coordinar para que los ganadores vayan a la fiesta celebración a buscar sus premios, así los conocemos también, ¿o sí, no? Sí, porque recuerden que tenemos fiesta para celebrar nuestro décimo capítulo. Exacto, este fin de mes, anoten en su agenda, que todavía no sabemos bien si para el viernes o para el sábado, vamos a estar celebrando nuestro décimo episodio de Placeres Canábicos con música en vivo, muchos premios, información y muchísima buena onda. Sí, y harto humo. Oye, tenemos igual buenos temas esta semana, tenemos temas entretenidos. Sí, ha habido harta contingencia en nuestro país. Vamos a hablar hablando de marihuana, acerca de los descubrimientos de matas de marihuana en predios de personas conocidas y arrestos por narcotráfico también de personajes televisivos y de farándula. Exacto. Vamos a estar ahí también con algunos casos insólitos que se han descubierto sobre analogías entre marihuana y comida. Oye, sí, esa es la papita. Esa es la papita, sí. Y bueno, la pregunta del día va a estar entre bloques. Sí, pues para tienen que no estar se vayan, atentos. Escuchen hasta los temas porque entre medio ahí de un temita viene salir. Escondida, claro. Sí. Y me gusta eso, es como cuando dan He-Man y salía el monito al final. ¿Dónde está? Y uno pendejo así, me acuerdo, estaba ahí, ¿cachai? Es la misma. Ejercitando la memoria a corto plazo. También nos va a visitar nuestra amiga gitana. Exacto. Con un bloque de ilegalidad ahí para toda y la vínculos gente. Latinoamericanos muy interesantes. Tenemos una asociación argentina que está, la rompe, realmente sí, la rompe. Está marcando. Es increíble. Tenemos que tomar nota de eso, tenemos que fijarnos metas como ello y darle para adelante nomás. Sí, pues complementarse. Y tristemente queremos dedicar este programa a un gigante artista y ser humano como es Facundo Cabral, cantautor argentino, quien fue asesinado en Guatemala el día 9 de julio. Se nos fue una Facundo tremenda voz, un tremendo Cabral. Artista, que lata perder de esa manera a grandes artistas. Ya cada cierto tiempo tenemos que lamentar la muerte de algunos grandes, de algunos que no pudieron llegar al máximo quizás de lo que podría haber sido, y con solo lo poco que nos dieron fue increíble. Pero Facundo tenía ya 70 y algo años. 74 años ya tenía. Ya tenía una gran carrera, conocido en quizás todo el mundo. Una pena. Una pena, pero esperamos que con esta triste noticia haya más gente que lo descubra, que lo escuche, que y que entienda su mensaje. Claro, y lo más importante, que no muera su legado. Así que saludos al mundo de la música. Nos vamos con un tema. Esto es Facundo Cabral. Cabral.

la 87.7 FM. Ya, pues, ¿nos vamos a tirar una agua o no? Pues relájate, perro, fúmate un caño mejor. Volvemos de la pausa musical y empezamos con nuestro ya conocido espacio Hablando de Marihuana. Mary Jane. Paso. Chala. Verde. Hanf. Oui. Canuto. Ra. Pot. Pito. Green. María. Hierba. Kif. Marihuana. Macuña. Hablando de Marihuana. María. Rayo. Troncho. Pila. Esta semana le tenemos una historia, bueno, más que una historia, es un cúmulo de historias que han sucedido. Claro. Va a ser bastante, bastante autorreferente a nuestro país el Hablando de Marihuana de hoy. Sí. ¿Leyeron, chiquillos, en las noticias acerca de las matitas que encontraron en el fondo de los boldos, donde están las cenizas del dictador? Bueno, para los que no lo leyeron, les voy a leer el puro título de la noticia, que dice: Carabineros descubrió plantación de marihuana en parcela de la familia de Augusto Pinochet. Nadie dice saber cómo llegaron allí 182 plantas y quién estaba procesando 2 kilos de hierba. Las trajo el diablo. Claro. 182 plantas. O sea, ahí estamos hablando claramente de algo que no es para consumo personal. No, y a mí, yo quiero recalcar una parte de esa información en lo que dice Lucía Pinochet, que es la hija del dictador y actual concejala de Vitacura, y dice la muy patúa: me sorprende lo que pueda pasar en los boldos, no tenemos idea, está abierto, hasta pueden entrar los animales, está medio abandonado. Sin embargo, en la declaración de la causa, el administrador actual de la propiedad es un suboficial en retiro, primero que todo. Y segundo, tenemos un jardinero. Si tenemos un lugar tan abandonado, lo tendríamos con jardinero, lo tendríamos con un administrador. El administrador dejaría pasar animales, tendría marihuana cerca, no, sale del también, predio donde están las cenizas. Sale también por ahí de un expresidente. Bueno, no voy a decir presidente, no voy a decir. No. De un ex dictador, no. De un ex personaje, no. Es completamente inconcebible. Y se suma ya al cúmulo de historias relacionados con la marihuana de la derecha. Bueno, claramente las 182 matitas que habían en la parcela de los Boldos no estaban desatendidas, porque tenían un sistema de regadío bastante evolucionado. O sea, y ojo, chiquillos, que esto, el hallazgo se hizo el 6 de marzo del 2010. El año pasado. Estamos a 2011 en julio. Y no salió en ningún canal. Se da también, bueno, no es el primer caso. En abril tuvimos, justo en la semana del cultivo legal de Agrofuturo. En abril, cuando se estaba hablando del cultivo legal de Agrofuturo, hubo una noticia que pasó también desapercibida y se olvidó. Fueron 211 matas que encontraron en una parcela del marido de la intendenta Jacqueline Van Rysselberg. Actualmente no tenemos ningún imputado en la causa. No. No hay nadie, ni siquiera el dueño del predio. Pasó completamente al olvido porque en ese momento se dijo que se iba a estudiar la cepa, se iba a estudiar el porcentaje de THC, y este estudio se demoró demasiado para ser presentado en tribunales cuando se vio esa causa, por lo cual se archivó. Yo me pregunto. Me pregunto, esa medición de niveles de THC y de cepa, ¿se la hacen a los cultivadores, los autocultivadores que no quieren Podríamos preguntarle a los mismos chicos de Valdivia que comentamos hace un tiempo, hace poquito realmente, que fueron detenidos por tener 6 plantas en un indoor hecho en una carcasa de PC. Sí, bueno. Mira, estuve leyendo hace poco acerca de el arresto que tuvo Denis Campos, todos conocemos a la de Maritas Campos, por portar 80 gramos de cocaína. De cocaína. 80 gramos de cocaína en su bolso. En esa noticia que apareció en La Tercera, a quienes se les imputaba los cargos de narcotráfico, se les nombró, se dio su edad, pero solo sus iniciales. Eran todos mayores de edad, sobre los 40 años. Bien mayorcito. A estos chicos que detuvieron por tener un cultivo en un PC, una periodista de un diario del sur publicó sus nombres completos. Sí, con ambos apellidos. Con ambos apellidos. Deberíamos decir el nombre de la periodista. Ética profesional, eso. Yo no soy periodista, no, ninguno de nosotros que está aquí en la radio es periodista. Bueno, pero, y aunque lo sea que... o no lo sea, ¿por qué se hace la diferencia entre estos estudiantes de Valdivia y la gente conocida, farandulera, que ha salido esta semana ver un las perfil noticias. Un poco, o sea, tenemos los cogollos en la Barcelona Altata, tenemos las plantitas de la Jacqueline, dos criaturas ligadas al mundo de la derecha, en donde no tenemos ningún tipo de... De hecho, la causa de Pinocho está archivada. Más que archivada, si fue el año pasado y recién se fugó. Y aparte de eso, yo creo que no es coincidencia que se fuga esta noticia y al día siguiente caen estos personajes de Yingo por... plantación, por cultivo ilegal y por tráfico de marihuana. Sí, pues los pasteles también vendían, pues sí. Tampoco podemos... No, yo no conozco en completo el caso, por ejemplo, de los chicos del micro indoor en el PC, pero en el caso, por ejemplo, de los chicos de Yingo, ellos estaban vendiendo. Ellos eran narcotraficantes. Sí, está completamente... O sea, no, ahí no podemos hablar así de un autocultivo. En el caso de Denise Campo, a ella PDI ya le estaba haciendo un seguimiento con entrega controlada y todo. O sea, estamos hablando de quizás no redes de narcotráfico, pero sí de movimientos bastante, no sabría qué adjetivo ponerle realmente. Sí, Se supone que estamos aquí... un poco la cantidad de información que uno empieza ahora a ver. Yo creo que todo esto también está metido gracias a las revueltas populares que tenemos en este momento. Sí. Y el uso muy amplio de lo que son los medios sociales de comunicación. Entonces aparece mucha noticia que las grandes emisoras de televisión, que los grandes conglomerados informativos ocultan. Entonces, gracias a eso, ahora conocemos que el dictador ladrón parece que también era bueno para el caño, que la señora... intendenta tiene un marido que tiene un cultivo bien grandecito en un predio. Y ese predio tiene historia más encima, pues sí, es bien cuática la historia de Van Rysselberghe. Y aparte tenemos a la Denise Campo, o sea, son todas figuras connotadas. Pero no metamos a la Denise Campo en lo mismo porque estamos hablando de cocaína. O sea, ya sí. Los otros dos personajes es marihuana. El hecho que apunta es el tratamiento distinto que tienen estos personajes públicos que tienen su tendencia política y el ciudadano común, o sea los cultivadores. Cuando hay un caso de que la policía encuentra mata en un ciudadano común, se endiabliza en la prensa, se presume narcotráfico y el imputado en este caso tiene el tratamiento de un delincuente común. No, y lo más probable es que el dueño de casa, por ejemplo, el dueño de casa que si tiene un indoor, se lo llevan detenido, ¿cachai? Inmediatamente. Claro, y con prisión preventiva. Y caso tenemos el caso de un amigo ADC, Lord Cogollo, y tenemos hasta el caso de la abuelita de San Antonio, que ella se preparaba queques, se hacía galletas para su consumo personal, y aún así tuvieron el tratamiento de un traficante que... Y esto con tres matas y estos personajes públicos que tienen arriba de 100, tienen predios dedicados al cultivo masivo, no tienen juicio, no ni o sea, siquiera se, bueno, quizás pueden se tener, llega pero algo. Pero no, que... quedan con arresto domiciliario, si es que... A lo más. Es bastante deficiente y bastante notoria aquí la brecha judicial en este país. Y también es culpa de la ley, que la ley le da la facultad al fiscal presumir narcotráfico o presumir consumo personal. Entonces ahí entra directamente el criterio de la persona que está llevando el juicio si llegan a una condena o no. En el caso del esposo de la ex intendenta, ahí claramente el fiscal cree que el dueño del predio es inocente, toda vez que no hay ningún imputado aún en la causa. Entonces, para los cultivetas que tienen líos con la ley y son descubiertos,

¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa, manito? ¿Tenís pitito? Sí, pues, mano, aquí tengo todas las manos. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Dame un pito, Luca. Sí. ¿Y por qué no mejor vos me dais tus zapatillas, pantalón, las billeteras y todas esas guas que tenéis de pecha mejor? ¿Cuánto drogas puedo traficar? Cuando trafica quiere traficar droga, te cuento. ¿Sabías que la actual ley de drogas no penaliza el consumo personal y próximo en el tiempo de marihuana, pero sí el cultivo, obligándote así a acudir al mercado negro donde no solo arriesgas tu seguridad, sino que también tu salud? Escucha Placeres Canábicos, todos los sábados a las 4:20 en Radio Placeres. La 87.7 FM. Al lado izquierdo del dial. ¿Y cuántos son? Desposan, se ríen, te mofan, calabozos te colocan, te llevan a la tenis 5 días mínimo. Adiento el tiempo. Junto al fiscal a cargo de la investigación llegan al departamento de Félix Sumastre, conocido primero como participante de un reality show y luego como integrante de programas juveniles. Félix, el otro, buenas noches. Teniente de la 27. Fiscal Patricio Rosas. Tenemos autorización para ingresar a tu domicilio, o pido la autorización compulsiva. Entra, no vuelvo, por favor. Muchas gracias. La escena se repite casi calcada. Escondido dentro de lo que parece ser un closet, hay un invernadero de las mismas características que en el departamento de Camilo Huerta. La cantidad excede con mucho lo permitido como consumo. La cantidad excede con mucho lo permitido como consumo. Que estas personas no solamente consumían, sino que también mantenían la droga para poder distribuirla a otras personas, tanto como amistades, como personas que trabajaban con ellos. Hemos logrado acreditar, fundamentalmente a través de la interceptación telefónica, que ellos gestionaban la producción, distribución, el transporte y la venta, no solo a cambio de dinero, sino también a través de la permuta, una venta al fiado, y sobre todo, un mensaje bastante enfático, a través de la dádiva de droga. Todos los detenidos pasarán mañana a control de detención, donde enfrentarán los cargos que presentará la Fiscalía por los delitos de microtráfico y cultivo ilegal de drogas. Volvimos a la pausa, chiquillos, y... Sí. Vamos a seguir hablando de marihuana. ¿Escucharon un poquitito una pequeña grabación que hubo en entre medio de la cancioncita? Bueno, les vamos a comentar. Esta grabación es parte de la noticia del reportaje que se hizo cuando se tomó detenido a los personajes en el caso Jingo. Y es un personaje de la PDI comentando que claramente el gramaje encontrado en el domicilio de estas personas no correspondía a lo que puede ser considerado como consumo personal y próximo en el tiempo. Inserte un... ¿Qué? Exacto. La pregunta, el problema y la pregunta es que en ninguna parte se ha regulado cuánto se considera el consumo personal y próximo en el tiempo. Sería entretenido confrontar a ese PDI y preguntarle cuánto debería haber sido. ¿Y cuánto es el límite? Y a ver qué respuesta te da. Porque si te dice, no, es que lo que el consumo varía. Partamos de la base que toda la gente consume cantidades distintas. De todo. Nosotros tenemos un amigo que para nosotros es un muy buen amigo canábico, porque con un caño... Está una semana, ¿cachai? Fácil. El económico. Sí, claro. Pero hay otros usuarios, que no, sobre que todo medicinales, necesitan mucho más. O sea, sí. O sea si dependiendo una persona, de la por dolencia. Ejemplo, con un el mismo entrevistado la semana pasada, esclerosis múltiple. Esa era la palabra, esclerosis múltiple. Necesitan continuamente estar medicándose. Exacto. Y eso significa que también el efecto, por una cuestión de que tu cuerpo se acostumbra a un nivel de THC, sí necesitas aumentar un poco la dosis para que los efectos se mantengan. ¿Sí? Pero ojo, que la marihuana... No quiere decir que sea una escalada de que te vayas a fumar 500 toneladas diarias, ¿cachai? No, eso no está relacionado con el síndrome de abstinencia. Claro. Sino que uno deja de consumir una semana, claro, y después se fuma uno y el efecto va a ser como si fuese... Claro, lo que pasa es que ahí lo que le sucede a estas personas es que tienen que empezar a consumir un poco más es tolerancia. Claro. Es tolerancia porque tu cuerpo se adapta y dejas depende también de la dolencia que estés tratando con el cannabis también. Ah, claro. Porque a veces son dolencias que no responden a síntomas homogéneos y constantes. Es decir, por ejemplo, los tratamientos de dolor, las crisis de dolor no son siempre iguales. Hay algunas cosas que te gatillan ciertas cosas, más esfuerzo o cambios de clima o distintas cosas. Y por ende, un paciente que está bajo un tratamiento con cannabis puede que no tenga un consumo constante y siempre igual, sino que obedece a sus síntomas y a las dolencias que quiere apalear con este medicamento. O sea, ustedes en las casas, por ejemplo, si tienen un dolor de cabeza, se toman una aspirina, o a veces dicen, no, la aspirina no me va a hacer nada, me voy a tomar, no sé, una café aspirina. Una tortilla de aspirina, claro. Pero bien, o sea, pusimos ese audio para plantear la pregunta, ¿usted sabe cuánto es el consumo propio y próximo en el tiempo? Y esa misma pregunta le estamos haciendo al fiscal. Esa misma pregunta le estamos haciendo a Chaguán. Estamos preguntando, ¿cuáles son los límites? La ley dice claramente que si uno puede demostrar que el consumo es para... Que la marihuana que uno tiene, porta o cultiva, es para consumo personal y próximo en el tiempo, debe ser tratado como una falta y no un delito. Exacto. Y la duda que tenemos es, ¿cuál es el límite? Porque si yo tengo un pito, un 10 pitos, ¿voy a ser microtraficante? ¿Voy a ser consumidor? ¿Es consumo personal y próximo al tiempo, o para el fiscal soy simplemente otro narco? Exactamente, o sea, dejemos de ser subjetivos en esto, pongamos límites, seamos objetivos, mojémonos el potito, si y regulemos. Si vamos a hacer las cosas, si vamos a poner regulaciones, hagamos bien la regulación. Si vamos a hacer una restricción, qué sé yo, a vehículos catalíticos, no es decir, la gente que el Ministerio de Transporte no dice, o la Intendencia no dice, ya los que estén tirando humito, que se queden en la casa, ¿cachai? Claro. Si no, simplemente ponen cotas, hay que esto no pueden, no, y no pueden no hacerlo, ¿cachai? Exactamente, así que les dejamos como tip leerse la carta al fiscal. Vamos a poner un apartado, un link en nuestro perfil de Facebook, la pueden encontrar en amigosdelcannabis.cl. En Movimental también. En Movimental también. Es un proyecto que se llevó a cabo tanto en Movimental como en Amigos del Cannabis. Las cartas pretenden lo mismo, están escritas con leves diferencias. Léanse ambas, infórmense, opinen. Sí. Sean parte del cambio de política de drogas. Oye, en chicos, Chile. ¿Se acuerdan que íbamos a tocar la papita, la noticia? Exacto, papita? La papita del día. ¿Ustedes saben que existen que drogas, drogas, no que drogas? No son drogas. Sí, pues. El caso que, uno de los casos que vamos a comentar ahora es acerca de las papas fritas. Uy. Son ricas las papitas. ¿A cuántos se les hizo agua a la boca en la casa? Con un bajón ahora. ¿Por qué se le hizo agua a la boca? Exacto. Sí. Mira, y sucede que un equipo mixto de investigadores italiano y estadounidense realizaron un increíble descubrimiento. Y se dieron cuenta que las papas fritas, que es la comida que más engorda a largo plazo, no solamente por su valor calórico, sino porque tiene mucha grasa, ¿sí? De por sí, pueden crear una adicción comparable a la de la marihuana. ¿En ¿Y qué eso sentido? ¿Por qué? ¿En qué sentido? Sucede que el cuerpo humano genera una sustancia llamada endocannabinoides. Los endocannabinoides los hace el propio cuerpo. Exactamente. Y se unen a los receptores de cannabinoides. La plantita de la marihuana tiene cannabinoides, pero son generados por la planta, por lo tanto son fitocannabinoides. Bueno, el caso es que, partamos, tú te comes una papa frita, y al momento que toca tu lengua, las papilas gustativas le dicen al cerebro que le diga al intestino que empieza a generar endocannabinoides. Por lo tanto, te empezáis a volar comiendo. Con una papita. Eso responde muchas cosas. Con una papita. Con una papa frita, las cuales son completamente legales. Sí, y no reguladas, y no se regular. Dan a menores de edad, y se venden cerca de colegios, y se pueden preparar, colegios. Y se puede cultivar para hacer papas en tu casa. La ley Super 8, no sé si recuerdan la ley Super 8 que intentó regular es que, esto. Es que eso también es... por regular un poco el tema de la obesidad infantil, claro. Sería bueno que eso fuese apuntado, por ejemplo, a colegios, a gente, a niños, ¿cachai? Enseñanza básica de repente. Pero ya empezar que hay alumnos de educación básica adictos. Claramente. Todo el rato. Claramente. A comida chatarra. ¿Has visto cómo gritan y trincan por la cajita feliz en el McDonald's? Hay los industrias niños que se basan en entregar, por ejemplo, no sé, por las comidas rápidas. Los locales de comida rápida, los paquetes de papas fritas. Todo eso son industrias que están hechas para, básicamente, y ahora que lo sabemos, drogar al ser humano. Sí. Y mantenerte ahí enganchado. Mantenerte ahí enganchado todo, siempre. Pero todo legal. Los mismos comerciales, o sea, no puedes comerte solo una. Claro. Así, esto lo leímos en un blog y la primera línea dice a que no puedes probar solo una. Y tienen razón. Porque te comiste una y tu cuerpo ya es adicto. Tu cuerpo ya empezó. Y de solo hablar de papas fritas, yo ya lo estoy oliendo. O sea, yo ya me imagino las papas fritas con los cristales de sal arriba y todo. Y el que escucha también. Pero como sabemos, no solo de papas fritas vive el ser humano. No, y no solo de papas fritas se puede volver adicto el ser humano. Dentro de las adicciones cuáticas que hay. Y reconocidas está el café. El café, que tiene claros síntomas de abstinencia cuando uno no toma, no ingiere su taza de café usual, con dolores de cabeza, mareo, irritación, un montón de cosas. El café es una droga ya realmente conocida, incluso se usa también como estimulante o como complemento para pastillas, como la misma café aspirina que comentamos en un principio. También hay otro tipo de drogas, entre comillas, no drogas, que tienen una historia bastante más antigua, como por ejemplo, mi favorita, el chocolate. El chocolate de los aztecas era una bebida que no tenía azúcar, pero a los españoles les gustaban las cosas dulces, por lo cual le pusieron azúcar. Y resulta de que cuando llegaron los indios con los españoles y empezó el boom de los chocolates, las señoras estaban tan enganchadas a este dulce manjar que comían incluso durante misa, por lo cual la Iglesia Católica prohibió, mesa de sabiduría, tuvo que prohibir el consumo de chocolate porque lo encontraron como algo pecaminoso, porque estas señoras se distraían, no escuchaban el sermón porque estaban deleitándose con lo que es el chocolate. Y el chocolate, como dato en la casa, puede subirle el ánimo a cualquier mujer. Y eso es cierto. Sí, yo una vez leí que la sensación producida, el efecto placentero entregado por el chocolate, no era producido por ninguna otra sustancia. No. No, es completamente increíble, en la reacción que hay a nivel cerebral, a nivel, no sé, y qué, ojo, a qué y nivel. Ojo, pero imagínate, estamos hablando ahora de chocolate, que produce un placer que no se puede repetir con nada más, y que proviene de una planta. También. Y que está en peligro de extinción. Y que está en peligro de extinción. Sí. Y ha sido un dato freak. ¿Sabían ustedes que la pornografía también genera una adicción? De hecho, por ejemplo, cerca del 35% de las mujeres son adictas a la pornografía. Y un gran porcentaje de los hombres también, obviamente. Nosotros lo reconocemos. Claro. Ya, ciérrate. O no saben esconder las revistas. Una de más. Claro. Pero como dato, en los kioscos entonces vendan pornografía con un chocolate regalo. Ahí la hacen redondita. Y un paquete de papas. Y un paquete de papas. Bueno, chicos, nos vamos a ir con un tema. Esto ha sido Hablando de Marihuana. Si tienen algún dato freak, algún tema que quieran que comentemos, envíennoslo a nuestro mail o a nuestro perfil de Facebook. Te voy a enseñar lo que se hace en el manual. Tú saca un papelito, lo enrolla despacito. El humo te tumba, te da por la cabeza. ¿Qué pasa con las palmas? Arriba está mi fiesta. El humo te tumba, te da por la cabeza. ¿Qué pasa con las palmas? Arriba está mi fiesta. Música. la bajo tu mahuiro. Cumbia, legalízala. Droga dura, cara dura. Yo sigo fumachando en el barrio, esa mi cura. Meta bajo tu mahuiro. Cumbia, legalízala. Y meta bajo tu mahuiro. Cumbia, legalízala. Ante el juez tienes derecho a que se te informe de manera clara y específica de las acusaciones y los derechos que te reconoce la Constitución y las leyes. Ser asistido por un abogado desde el inicio de la investigación. Pedir al fiscal las medidas necesarias para aclarar tu inocencia. Solicitar al juez que te cite a una audiencia para declarar respecto a los hechos sujetos a investigación. Radio Placeres y Comisión Ética contra la Tortura te informan tus derechos. Exígelos. Bueno, ahora pasamos de lleno al bloque legal y nos vamos a leer la suerte con Gitana Verde. Gitana, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú, Morgana? Súper bien aquí, pasando el invierno. Cuéntanos, ¿qué tema nos tienes preparado para hoy? Hoy día vamos a explicar qué ocurre si la persona que es sorprendida en la vía pública consumiendo cannabis, en definitiva procesada, condenada y se le condena una multa. ¿Qué pasa si no paga esa multa? Mira, hay un artículo en el Código Penal que establece que, en definitiva, si el sentenciado, el condenado en este caso, no pagara la multa impuesta, señala que sufrirá la vía de sustitución, es decir, se le cambiará la pena de reclusión, es decir, por detención, en definitiva, regulándose un día por cada media unidad tributaria mensual. Es decir, si a ti te condenaron a 3 unidades tributarias mensuales, va a tener que estar recluido 6 días. ¿Me entiendes? Sí. En todo caso, dice la ley que esta reclusión no podrá ser superior a 6 meses, porque recordemos que el artículo 50, donde se sanciona el consumo de drogas en la vía pública, establece que la multa puede ir de 1 a 10 unidades tributarias mensuales. Ya, ahí te ponen un límite entonces. Claro, la pena no podrá ser superior a 6 meses. Bueno, aquí hay toda una discusión doctrinaria porque se supone que en Chile no existe la prisión por deuda. O sea, no hace tanto tiempo, pero hace ya varios años fue derogado de nuestra legislación. Y acá la doctrina y varios autores entienden que esto sería en definitiva una prisión por deuda. Entonces aquí entramos ya al juego de ver, de estar en la vulneración de los derechos de la persona, en el sentido de que en Chile, si bien no se debiese ir a prisión por deuda, en este caso sí se estaría cumpliendo el tema de irse a prisión por deuda. Ya, ¿y cómo se puede uno proteger ante esto? Ese es el problema. Es que acá la norma está redactada en este sentido y se debe aplicar en este sentido. Entonces, ¿qué debiese hacer el legislador, en este caso el Parlamento? Sería, ya sea, modificar esta norma y modificar todas las normas referentes a esta misma situación, porque hago el comentario para que todo el mundo sepa, no solo respecto a esta situación se establece una sustitución de la pena, sino que también en materia civil se establece una sustitución de la pena, y en otro tipo de delitos también se establece una sustitución de la pena. Incluso es más, la gente que ha estado en prisión preventiva y en definitiva es condenada a alguna pena alternativa y multa, se le computa la multa a los días que estuvo detenido en prisión preventiva. O sea, se le rebaja la multa que se le impuso por los días que estuvo detenido. Entonces, como anteriormente había expuesto, los autores y la jurisprudencia estiman que acá se estaría vulnerando los derechos de la persona, y que esto no es más que cambiar un poco de dinero por deuda. Y también ahí entramos en el conflicto de lo que ocurrió hace algún tiempo atrás en la cárcel de San Miguel, que un individuo, un vendedor de CD, que estaba detenido por el no pago de multa. Y esa persona murió, falleció a raíz del incendio, exacto, y por no pagar una multa. Entonces, veamos cuáles son los intereses y la real protección que se supone que el legislador quiere dar a la sociedad completa, imponiendo este tipo de penas y este tipo de sustitución. O sea, digamos que en Chile el sistema carcelario no es el mejor. En Chile no hay rehabilitación, no existe la rehabilitación social, no existe la rehabilitación del condenado hacia la sociedad. Y el tema de variar las penas a una salida alternativa tampoco se entiende como una reinserción social, se entiende más bien como una oportunidad y que está sujeto a una condición, que generalmente es una firma mensual. Pero imagínate que podríamos vernos todos envueltos en esta situación, gente que quizás no tiene los recursos para pagar la multa que se le impuso, ir a dormir o ir a estar detenido un tiempo en prisión, siendo que es lo más injusto. O sea, no pagué por prisión por consumir en la vía pública, pero sí porque debo dinero. Claro, tomando en cuenta que aquí en Chile a la gente que ha estado en prisión se le considera ya un poco entrenada a lo que es el crimen por el mismo roce que ha tenido en la cárcel. A ver, no estoy de acuerdo con esa opinión, porque si bien es cierto, se señala, se dice que la cárcel es una escuela delictual, yo considero que no es así. Sí, ¿qué es lo que pasa cuando esta persona sale de prisión? De partida, ¿cómo quedan con antecedentes penales? Le es muy difícil encontrar trabajo. En Chile nadie le da trabajo a alguien que tenga antecedentes penales. O sea, no le dan trabajo a la gente que tiene DICOM, menos a alguien que tenga antecedentes penales. Entonces se ven en la necesidad de delinquir, puesto que no tienen un sustento. O sea, si no tienen trabajo, ¿cómo van a sobrevivir? Muchos, incluso de esas personas que han pasado largo tiempo en prisión, efectivamente por un delito que cometieron y que están pagando a la sociedad, se ven en la situación de que salen, no tienen familia, no tienen dónde acogerse, no tienen dónde llegar, no tienen con qué alimentarse. Entonces caen en el mismo círculo. Y ahí voy de nuevo al tema de que en Chile no hay rehabilitación para los condenados. También es cierto que muchos de esas personas, en cierto modo, sí se merecen estar en prisión, pero también tenemos que tener claro que muchos de ellos no lo merecen. Claro. Por ejemplo, te doy el caso del niño que vendía CDs pirateados. Estaba por protección a la propiedad intelectual. O sea, ¿qué mal le puede hacer, le hace mal que al bolsillo de los empresarios, al bolsillo de los cantantes, y ni siquiera de los cantantes, porque los cantantes son manejados por grandes empresas? Entonces, tenemos que también tener conciencia, y en este caso el Parlamento y el legislador debiese tener conciencia de que hay ciertos delitos que son de poca monta. O sea, el vender un libro pirateado, fotocopiado, un CD grabado, yo estimo que no es para estar en prisión, ni menos porque se me condenó una multa y a raíz de esa multa no la pude pagar, tengo que volver, ¿me entiendes? Claro, estamos hablando mucho más allá de lo que es la ley 20.000. Estas personas, cuéntame, después de esto, ¿tienen acceso a la limpieza de antecedentes de la que hablamos la última semana? Es que no porque tú vayas a pagar esta multa con prisión, van a quedar antecedentes. Los antecedentes te quedan cuando tú eres condenado a un delito. Por ejemplo, si es condenado por microtráfico, ya va a tener los antecedentes, independiente de que tú no cumplas pena efectiva, pero si tú no pagas la multa y en definitiva la sustituyes por esta prisión, ya los antecedentes los tienes. Pero ¿sabes qué? Hay un párrafo siguiente de la ley que, a mi juicio, y si uno tiene la capacidad quizás de exponerle un poco la situación económica al magistrado que les toque, señala que le da esta facultad, en caso debidamente calificado al magistrado, para eximir al condenado del pago de la multa o imponerle una inferior al mínimo establecido en la ley, debiendo dejar constancia en la sentencia de las razones que se tuvieron en su decisión. Es decir, por ejemplo, si a un estudiante lo pillan consumiendo cannabis en la vía pública y lo condenan a pagar una multa de 5 unidades tributarias mensuales, él podría exponerle al magistrado en sus descargos, señalando primero que es estudiante, que no tiene trabajo, que prácticamente la universidad, por ejemplo, le ocupa todo el día porque estudia desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, entonces eso le imposibilita a realizar alguna actividad remunerada, porque además se tiene que el resto de día dedicar a estudiar, quizás exponer un poco su situación económica también, en el caso que tenga alguna beca en la universidad o que tenga un trabajo, por ejemplo, los que son trabajadores que ganen el mínimo remuneracional y que además tengan que sustentar una familia, también por ese lado podría uno descargarse con el magistrado y para que en definitiva le rebaje la pena o se la rebaje al mínimo inferior a la ley incluso. Wow. Lo que la legislación penal trata de proteger son bienes jurídicos importantes para la sociedad, como son la vida, la salud pública, que entre comillas no lo hace muy bien, pero es lo que se intenta proteger. Pero acá vemos que frente a los delitos que son realmente importantes, como son la vida, la salud pública, hay una desproporción respecto a los delitos que se cometen contra la propiedad o los delitos económicos, en definitiva. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay una vulneración de derechos importante y que hoy en día eso no se ha regulado, que el Parlamento no se ha pronunciado y que está ahí. Y esta también es la idea de este bloque, o sea, es informarle un poquito cada sábado de ciertas cosas que pueden ser importantes en la vida cotidiana. Nuevamente aprendiendo con Gitana Verde. Cuéntanos entonces, ¿cómo te podemos ubicar? Pueden escribirnos al correo electrónico placeres.canábicos@gmail.com o buscarnos por Facebook. Ahí mandan todas sus consultas, ya sea en el muro o a través de mensaje interno. Exacto. Entonces, ahora nos vamos con un tema. ¿Cuál sería? La veredita alegre de Isaac. Lo pueden ver, no anda bien. Trae sus pies cansados. El hombre lleva en sus rasgos esa oscura forma de vivir la pobreza. Lleva a su niño en la mano y en la otra las ganas de combatir. El niño ríe cantando, lo mira a los ojos. Aprender que el rico es más rico y el pobre es más pobre. fórmate, actívate, cultívate. Es un consejo de Amigos del Cannabis y Radio Placeres. Igual que en más de 200 ciudades del mundo, Rosario celebró el Día Mundial de la Marihuana. Con las premisas de luchar contra la discriminación, persecución y criminalización de los consumidores de cannabis, aproximadamente 400 jóvenes se expresaron de diferentes maneras. En Argentina durante mucho tiempo se instaló un debate hipócrita que nunca ayudó a resolver el problema, y siempre el problema de la droga la tenía el que la consumía, cuando en realidad acá hay una cuestión que atraviesa por diferentes campos, como el campo de la salud, el campo de la prevención, el campo de los tratamientos, digamos, la inclusión social, el respeto por los derechos humanos. Acá el usuario no es un delincuente ni mucho menos un enfermo. Hay que comprenderlo, hay que entenderlo, hay que informar. Acá lo que falta es información a la población. La gente tiene que entender de qué se trata y no marginar. Si está penalizado, es peor, porque le estaba viendo paso al tráfico, ¿entendés? Estamos tratando de motivar el autocultivo para tratar de suprimir el narcotráfico en nuestro estado, la cual traería una recaudación impositiva realmente sorprendente. En esta marcha, algo quedó en claro. La asistencia y la forma en que se defiende el consumo de esta droga cuenta con un apoyo e información mucho mayor a otros años. Si bien algunos juzgan o prefieren mirar para otro lado, el debate está instalado. La pregunta es, ¿se debe despenalizar la tenencia de marihuana para consumo personal? Buenas tardes, amigos del cannabis, buenas tardes a los canábicos de toda Latinoamérica. Estamos en Radio Placeres, en el programa Placeres Canábicos, conversando en el bloque de Vínculos Latinoamericanos con nuestro amigo Ignacio de la Asociación Rosarina de Estudios del Cannabis. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenas tardes, amigos chilenos, muy bien, acá feliz de comunicarme con ustedes. Y cuéntame, Ignacio, aquí la gente de Chile y la gente de Latinoamérica le encantaría saber qué es lo que es AREC y a qué se dedica. Bueno, nosotros somos, bueno, como vos decías, la Organización Rosarina de Estudios del Cannabis, y somos una asociación que ya vamos a cumplir nuestros 4 o 5 años, somos una de las organizaciones viejas del país. Y bueno, nosotros nos caracterizamos, bueno, a diferencia de otras asociaciones, primero porque, bueno, nosotros estamos bastante implicados con el tema de estudios y de políticas de drogas y de salud, así que batallamos en, además de, bueno, de organizar las marchas acá en Rosario hace ya varios años, que también en ámbitos académicos, y bueno, también fuimos invitados al Senado de la Nación este año a hablar. Y bueno, otra de las características que nosotros ahora ya están en trámite los papeles legales de la asociación, así que estamos intentando ser una asociación civil con bueno, reconocida por el Estado, que bueno, sería la primera acá del país. Así que bueno, nuestras temáticas más importantes son esas, el tratamiento académico de todas estas problemáticas, y bueno, también en otros ámbitos, del cultivo, lo industrial, el sistema de salud y las nuevas leyes, pero bueno, es lo que a nosotros nos caracteriza y nos diferencia de otras asociaciones. Y bueno, para empezar a esclarecer este trabajo, gustaría saber ¿cuál es el vínculo académico o cuál es la actividad o el aporte en la academia que hace AREC en relación al cannabis? Bueno, nosotros, yo soy el presidente de la asociación, y yo trabajo en el sistema de salud, en lugar de atención primaria en salud, que trabajamos, bueno, en lo que son las villas de acá, y bueno, se trabaja con el tema de adicciones, y bueno, se está intentando desde la salud acá intentar cambiar el paradigma, y ahora presentamos un proyecto en el Ministerio de Salud Mental y Adicciones, a ver si nos lo aprueban para poder tratar esta problemática en los agentes de salud. Y uno de los de nuestros asociados, nuestro secretario, Pablo Ascolani, es kinesiólogo y fisioterapeuta, y bueno, y es la primera, se recibió con la primera tesis aprobada en el país sobre el uso de los cannabinoides en dolores espasmódicos y reumáticos. Entonces, bueno, esta es la primera tesis, por lo menos en la Argentina, aprobada por una universidad y que dio el título a nuestro secretario, directamente relacionada con la temática. Después también somos los representantes de la Red Argentina de Usuarios y Familiares de Droga, del INADI, que es el Instituto de Antidiscriminación de nuestro país, así que bueno, también intentamos luchar ahí en la, la, en la formación de las leyes, que bueno, que los usuarios de cannabis no seamos estigmatizados y en las nuevas políticas de drogas se tome en cuenta tanto el autocultivo como la estigmatización de los usuarios. Bastante trabajo tienen en relación a la ciencia y el cannabis, y creo que han sido uno de los entrevistados más avanzados en relación a la investigación de sobre droga y específicamente sobre el cannabis. ¿Y qué universidad está vinculada con AREC para este tipo de actividades? La tesis fue aprobada por la Universidad de San Martín, que es una universidad privada de kinesiología, la única del país, la única de la ciudad que es privada. Y bueno, yo he presentado trabajos en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo en Buenos Aires y también distintos trabajos en la Universidad Nacional de Rosario, y hubo una charla también sobre cannabis medicinal ahora en la Facultad de Psicología de Córdoba. Así que bueno, nos vamos expandiendo en distintos lugares, en distintas universidades. La verdad que se nos viene abriendo las puertas, y esperamos ahora, cuando tengamos la personería jurídica, se nos abran otros lugares, y que bueno, y que lo más importante, que ya no nos puedan cerrar ninguna puerta, porque lo importante es, cuando uno tiene los papeles de una personería jurídica, el Estado lo tiene que reconocer y uno puede discutir esta problemática. Definitivamente es un ejemplo a seguir lo que hace AREC en relación a la investigación y la academia. Yo creo que puede ser un símbolo para ir uniendo ánimos, para que gente de diferentes partes de Latinoamérica se vincule con universidades o diferentes academias para este tipo de investigaciones. Felicitaciones por lo que hacen. Y en relación a lo político, por ejemplo, acá en Chile es bastante difícil, por decirlo de alguna manera, que la sociedad civil sea escuchada o se vincule en el Parlamento. Tú me cuentas que tienen cierto enlace. ¿De qué se tratan esos enlaces que tiene AREC con el Parlamento y los grupos políticos? Bueno, nosotros como organización somos, creo, como por suerte en toda Latinoamérica, una organización autónoma que, bueno, que adentro nuestro hay mucha gente que no cree en ningún partido político, gente que milita en partidos políticos antagónicos y gente que lucha. Eso está muy bueno, y veo que en todas las organizaciones de Latinoamérica es así. Inclusive nosotros estuvimos este año conociendo a la gente de Movimental, viajamos allá a Chile, y también conocimos a algunos ahí del ADC en Valparaíso. Y bueno, nuestra relación principal ahí en el Senado es esto, que nosotros somos los representantes de esto, de la Red Argentina de Usuarios y Familiares y Activistas de Drogas, que es en el INADI. El INADI es un instituto muy importante antidiscriminación, y se está formando la nueva comisión del oficialismo para presentar un proyecto, y se le dio a AREC el lugar de los usuarios. O sea, va a estar Zaffaroni como un jurista, va a haber distintos ministros, distintos médicos, y a nosotros nos toca el lugar de representar a los usuarios. La verdad que con orgullo estamos intentando representar a los distintos lugares del ámbito canábico, y bueno, también nos toca de algunas otras drogas. Así que bueno, intentando mover ahí los proyectos y también apoyando distintos proyectos desde distintos lugares. Por ejemplo, yo milito en una juventud socialista, y bueno, y yo me encargo de trabajar lo que es todas las políticas de droga de la juventud. Y bueno, nosotros desde distintos lugares intentamos incidir, porque creemos que para cambiar las cosas y para masificar hay que directamente entrar en los distintos lugares del Estado, hay que pelear todos los lugares de poder. Hay que cultivar, hay que cambiar esquejes, hay que cambiar genéticas, todo, pero también nos parece importante, para masificar los cambios y que sean realmente rápidos, intervenir en estos lugares. Se han tomado todos los espacios posibles para poder llevar la voz de los canábicos hacia donde sea necesario para que seamos respetados. Yo creo que bastante exitoso ha sido su trabajo. En relación a las demandas que ustedes como agrupación llevan desde los consumidores hacia estas organizaciones, ¿cuáles son las principales demandas que ustedes plantean en estos espacios con los diferentes actores sociales, ya sean médicos o parlamentarios? Los principales cambios, me parece, que presentamos, bueno, la importancia de la reducción de daños en el trabajo en materia de drogas, y en lo que es particular al cannabis, ya que desde esto del programa, es que la principal reducción de daños para nosotros es el autocultivo, porque los daños de la prohibición son mucho mayores que los de las sustancias, y creemos que la prohibición de drogas no está en relación con la farmacología de la sustancia, sino directamente con una política. Así que nosotros planteamos que el autocultivo es nuestra principal producción y queremos que se nos dé ese derecho, que es anterior a todas las leyes y queremos que se nos permita. Nosotros vemos que en Argentina hay muchos proyectos presentados que solamente despenalizan el consumo y eso nos obliga a nosotros, si podemos tener consumo, a tener que ir a comprar al narcotráfico. Y es lo último que nosotros queremos, en tener que darle plata a la policía, a la gendarmería, a los distintos políticos. Nosotros simplemente lo que pedimos es que nos dejen plantar para controlar nuestra producción y nuestro consumo. Y en nosotros, bueno, cada vez nosotros siempre intentamos, nosotros, bueno, como es en política, uno tiene que dar y recibir un poco. Nosotros, nuestros objetivos principales es, bueno, es lograr los clubes de las asociaciones de cultivo. Pero bueno, vamos a ver más o menos cuánto vamos a llegar. Después, otro tema importante que nosotros pedimos es que si es que se despenaliza, toda la plata que se está invirtiendo en detener ahora usuarios de cannabis y usuarios de otras drogas, sobre todo, y no perseguir a los grandes narcos, es que el dinero se use en detener a los grandes comerciantes y en un sistema de tratamiento de adicciones que ponga mucho eje en la prevención y que sea universal y gratuito. Porque no queremos que, si se despenalizan, y sabemos que, si bien el gran porcentaje de los usuarios de drogas y el de cannabis no son usuarios problemáticos, bien existen esos usuarios. Y tienen que ser encargados y tienen que ser tratados por el Estado. No tienen ni que ser estigmatizados, ni tienen que ser detenidos, ni tienen que ser apropiados por un sistema de salud que sea privado. El Estado tiene que hacerse cargo de esos usuarios problemáticos y, bueno, intentar prevenir el consumo de drogas, y a los que decían consumirla, bueno, en tratarlo solamente con el sistema de salud. Clarísimas las demandas que envían a estos parlamentarios, a los diferentes actores sociales que han sido parte de esta discusión. Nosotros esperamos de que sean escuchados, porque son demandas que son derechos que están consagrados en la Constitución y en las leyes. Así que, bueno, seguiremos conversando con Ignacio después de esta pequeña pausa. En unos segundos volvemos con la Asociación Rosarina de Estudios del Cannabis. Oh no, another flow, lyrical 44, if it gets deep, jumping feet first, then hold your nose. I'm a beast when you step on my toes. You hear my whistle, checking them hoes. You see my pistol, letting it go. I couldn't wait to do a song, right? All they gon' do you wrong, time to party. Map, Stephen Marley, and Junior Gong. So selector, come with it. All shit it, now y'all done did it. Supper ready, y'all come get it. Now who gon' stop me, block me, pop lock me, knock me? Jamaica Posse, Most High, Holly Selassie, y'all law willing. Another sound boy killing. I'm hot, bitch, I don't catch cold or catch feelings. The truth be the ghetto youth and Def Jam. Y'all know the meth man take care of his fam. That's what you better do. Examine our skin. We planning to win worldwide. Tell the people we be jamming again. Make room for Reggie Hammond. Got more holes than Grand Canyon. I dig him out then tie him up for ransom. I shoot at your feet, make you start dancing. I'm pissing on your picnics where you're camping. Doctor, got the Ziploc from Ziggy. When the zigzag rolled, I ripped your zip code. Got bitches fucked up off the hip. No, I tiptoe, then wait till they bend over. Hey yo, money, I got a moped in Jamaica sitting on 20s. Look out, guns in the air. Selector, guns in the air. No Belvedere, it's Tiger Bone to get it cracking. Hey yo, Dread, right or wrong, I'm a sinner. Winner of the underground swimmers. Eat dinner in front of Bob Marley. Pin up. I don't care about your bling, bling, bling. Over here, we let them things ring. I don't care about your bling, bling, bling. Over here, we let them things ring. And them a wonder when so much ganja reach ya. And them a wonder how so much conca feature. Blunt them so big a musty bunny Bob and Peter. Teach it like a teacher, preach it like a preacher. Put you in a fever. Pussy couldn't stall me up as no wonder a jiva. Give me the Rizla, give me the blem, and give me the sense of mina. Give me the juice and give me the couple of couple senorita. Tuna gang the veteran a trouble when me reach ya. DJ fit the fandom in the grandstand and the bleacher. Jumping off the meter, you best believe ya. Babylon a smell my skunk and couldn't get none neither. Well, ever since the little ghetto youth, them get the crippin'. So me know say Babylon, them a go get a whippin'. Every time when we hear some politician trippin', whenever big thing pop out already with the clippin'. So just mind how you flip your liquor, flippin', lippin'. Got a big 45 chica finger licking. Then we put up your face and fast, you don't know what's happening. You're wondering how you get your sentiments like your fat and go gym. Me and the girl meeting in my cabin and my can be stopping. These are tapping, slapping, tapping, it is non-stopping. Hey, the pork you cooking in my kitchen. If a girl try that, she's a dead bitchin'. Well, woman not here, rap me pants stitching. Not in jet lags in the bench and a bit line switching. If a boy not like that, he meant it not missing. Rastafari don't tell you about your town, listen. Play this song on your fucking radio. Play this song on your fucking radio. Apaga la tele y enciende el bong. Placeres canábicos, todos los sábados desde las 4:20 pm por Radio Placeres. A la izquierda del dial. Estamos de vuelta en Placeres Canábicos, el programa radial de Amigos del Cannabis Valparaíso en Radio Placeres en la 87.7. En esta ocasión de Vínculos Latinoamericanos estamos conversando con Ignacio Canaval, presidente de la Asociación Rosarina de Estudios del Cannabis. Hola Ignacio, Morgana Sativa aquí hablando. Tenía una pregunta, los veo súper avanzados y me llama la atención saber cómo comenzaron estas alianzas con las universidades, como un poquito para seguir el ejemplo, cómo comenzaron y hace cuánto tiempo. Hola Morgana, feliz de escucharte. Te he escuchado en distintos programas argentinos saludando, así que feliz de escucharte ahora en vivo. Bueno, ¿cómo nos relacionamos con las universidades? Nosotros principalmente, bueno, cada asociación tiene sus particularidades. Nosotros tenemos que, yo estudio psicología, ahora ya recibiéndome, y este secretario que antes nombraba Pablo es también universitario, pero otros no es así. A nosotros nos pareció desde hace años que era importante dar la batalla en todos los lugares que se nos abriera. Y para nosotros la pata medicinal y la pata de la salud fueron las dos más importantes. Y veíamos que, bueno, que los lugares para entablar esas discusiones eran las universidades y eran distintos lugares del Estado. Así que bueno, nos fuimos de a poquito metiendo con conferencias, por ejemplo yo en las Madres de Plaza de Mayo, hará unos 3 o 4 años. Pablo se intentó y logró presentar su tesis a pesar de varias batallas que tuvo que dar para que logre poder presentar y defender una tesis sobre el uso de los cannabinoides. Pero bueno, cada vez se nos fueron abriendo más espacios y creo que bueno, que es eso, cada uno tiene que animarse y ocupar los lugares que puede y que le toca, en su barrio, en su ciudad, en el Parlamento. Nosotros somos de una ciudad, Rosario, que bueno, que no es la más grande de la Argentina, es la segunda o la tercera en importancia, pero bueno, desde aquí nos fuimos plantando nuestras semillas desde una pequeña ciudad y bueno, y se nos fueron abriendo otros lugares como Córdoba y Buenos Aires, que tal vez son más grandes y más difíciles, pero yo creo que si uno trabaja desde lo local puede afectar a todo su país y bueno, y vemos que hasta Latinoamérica, así que muy contento con eso. ¿Y cuántos años le lleva este trabajo? ¿Hace cuánto empezó la Asociación Rosarina a laborar? Y nosotros tenemos una larga historia porque, bueno, somos todos jóvenes, ¿no? Tenemos casi todos menos de 30 años y militamos hará unos 5 o 6 años o más tal vez en esta temática, distintas personas obviamente porque el grupo ha ido cambiando, pero ha pasado por distintos nombres, desde Agrupación Cogollos, que era una agrupación directamente militante del cannabis, a Agrupación 3M, que unía también promotores sociales, músicos, artistas, reductores de daños, y bueno, y también a nosotros, y ahora bueno, es otro momento de la asociación, que bueno, que decidimos formarnos solamente como una asociación de una asociación civil, y bueno, y tener nuestra propia personería y nuestra propia personalidad, pero bueno, fue un largo recorrido y que, bueno, se configuró de esta manera. Nosotros respetamos mucho a todas las otras organizaciones que cada una tiene su singularidad. Algunos trabajan en Córdoba, por ejemplo, ahora están trabajando con usuarios medicinales y están presentando un amparo judicial para que los dejen plantar cannabis a personas con VIH. otras se dedican exclusivamente a promover el cultivo, otros tienen programas de radio. A nosotros nos parece que cada uno suma y cada uno puede hacer cosas que solos no podríamos. Entonces el llamado es a vincularse, a organizarse, a complementarse las diferentes labores para poder luchar por los derechos y en contra de la prohibición y la discriminación. Vivimos aquí la Marcha Mundial del Cannabis el 7 de mayo, al igual que en la mayoría de las partes de la tierra, y nos gustaría saber cómo se vivió el 7 de mayo en Rosario. Bueno, somos los que organizamos. Acá es la ciudad más vieja de Argentina, hace 10 años que se hace la Marcha Mundial de la Marihuana acá. Nosotros hace 5 años que la estamos organizando nosotros, y la verdad que este año fue de una tremenda felicidad. Como vi que allá también en Chile fueron muchos, acá en Rosario, antes nos juntábamos y hacíamos música, recitales, y en los últimos años nos hemos animado a marchar. El último año, el año anterior habían solamente marchado alrededor de 200 personas, y después sí en el recital unos miles. Pero este año se animaron a marchar por toda la ciudad y por el centro, unas 3.000 personas, que para Rosario, que es una ciudad pequeña de 1 millón de habitantes, es mucho, y la verdad que fue un orgullo que toda la ciudad a cara despintada haya marchado, y que si bien nosotros organizamos, se haya también sumado organizaciones de reducción de daños, algunas juventudes de partidos políticos, varios músicos, todo fue autogestionado, y que la verdad que fue para nosotros una alegría el hecho de marchar y poder plantear nuestros reclamos. Nosotros hicimos un recorrido que salió desde una plaza y terminó en el Monumento a la Bandera, y hoy para nosotros el 9 de julio también es una fecha patria, y estuvimos orgullosos porque la verdad que nos pudimos pasear por un monumento nacional y levantar nuestra bandera de reclamo en un lugar que levantó una bandera realmente, que fue la primera vez la bandera argentina. Y bueno, nosotros ahí levantamos una bandera, y levantamos una bandera de cáñamo, y estábamos ahí llenos de reclamo, y la verdad que contentos de presentarla. Qué bonito símbolo, y larga vida tiene aquella marcha, 10 años no es poco. Yo creo que ha superado en la antigüedad a cualquier marcha canábica que exista acá en Chile, y que por lo mismo debe ser, y lo es, un ejemplo para Latinoamérica desde hace mucho tiempo lo que hacen los canábicos de Rosario. Y así como la marcha, ¿qué otras actividades tienen para el futuro para los diferentes personajes que quisieran colaborar o participar en estos eventos en Rosario? Bueno, dos cosas. Una, decir que bueno, todos los que quieran venir a Rosario y que bueno, que sean militantes de esta temática, que se comuniquen con nosotros, que están abiertas las puertas. Y después, bueno, varias cosas nos estamos planteando. Bueno, esto de los distintos lugares universitarios, seguimos planteando charlas. Somos los representantes en esta comisión de presentación de ley, así que vamos a estar ahí. Y bueno, y lo más pronto son, nosotros fuimos los traductores oficiales de What If Cannabis Cure Cancer, de Lynn Richmond, así que estamos presentando ese video, ya lo presentamos una vez, y ahora lo estamos presentando en la Facultad de Medicina, así que abriendo el debate sobre los cannabinoides y el cáncer desde las distintas universidades, intentando luchar con eso. Estamos traduciendo también un texto de Chris Conrad, que es en Cannabis, Yields and Dosage, que es sobre uso más que todo legal, sobre cómo medir la cantidad de flores y de cantidad de sustancia activa que hay en las plantas para que no nos detengan y pesen las macetas, la tierra, las hojas, los tallos, y consideren todo ese peso como sustancia, siendo que hay expertos sobre la temática que ya dijeron cosas y hay métodos para medir. Y bueno, y lo que es más pronto, que cualquiera que esté cerca de acá de la ciudad de Rosario, estaría bueno que vayan porque es libre y gratuito. Vamos a dar un curso que está inspirado también un poco en un eslogan chileno, pero bueno, lo cambiamos, que es siembra conocimiento, cosecha militancia. Creemos el primer curso entero sobre cannabis, que se va a presentar en la Universidad Rebelde, que es una universidad abierta que hay acá en Rosario. Y bueno, y son 4 encuentros de 1 hora y media. Les cuento más o menos de qué son, lo voy a dar yo y también este chico Pablo, la parte medicinal, y otro de nuestros acompañantes, Leandro, el uso industrial. El primer encuentro se llama Cannabis, Historia, Prohibición, una visión latinoamericana. Y es sobre todo lo que es la historia clásica del cannabis, el porqué de la prohibición y el porqué de las prohibiciones en los distintos momentos históricos, desde la época napoleónica, los momentos que fue prohibido en la Biblia, hasta bueno, las particularidades de la prohibición acá en Latinoamérica, porque nosotros vemos que todas las historias son o bien de Europa o bien de Estados Unidos. Y bueno, nos parece que hay que plantear una historia de la prohibición desde una visión latinoamericana, porque nuestra, la mayoría de nuestras leyes fueron producidas en lugares exteriores al nuestro, pero nos afectaron directamente. Así que queremos plantear una visión latinoamericana. El segundo encuentro se llama Violentando Tratados, Derechos Humanos y Políticas de Drogas. Vamos a trabajar eso, que es todas las la violaciones de derechos humanos a los usuarios de drogas, desde la discriminación, en retenernos de nuestra libertad, el prohibirnos cosas tan básicas como la siembra o el hecho de fumar, el hecho de nuestros derechos más básicos humanos, y cómo todos estos son violentados en distintas veces, tanto por el apoyo del narcotráfico como por la venta de armas por estas resultantes y hasta las detenciones mismas. Rosario, si es que no se convierte en la capital del cannabis en Latinoamérica, por lo menos va a ser una ciudad importante en la ruta del canábico latinoamericano, porque con todas estas actividades se debe reconocer que en aquella ciudad se están haciendo en parte los proyectos quizás más importantes de nuestro continente, o por lo menos del Cono Sur, en relación al cannabis. Así que desde aquí queremos felicitarlo por todo lo que han hecho, y nos gustaría que quedáramos citados a una nueva entrevista para que nos cuenten cómo van avanzando todos estos trabajos, todo muy importante trabajo para el canábico de Latinoamérica y el mundo. Por último, nos gustaría saber qué mensaje desde Rosario y desde la Asociación Rosarina de Estudios del Cannabis les puedes enviar a todos los canábicos latinoamericanos. Yo creo que lo más importante es militar, que es una causa que queremos cambiarla, que cada uno tiene algo por hacer en esto. Si a nosotros nos toca algo más académico, cada uno desde su lugar tiene que militar, pero creemos que lo más importante es trabajar sobre esta temática, no dejarse aplastar por leyes que ya no sirven más. Estamos en un momento que esto es importante y que se puede cambiar. Creo que solamente lo único que hace falta es que nos pongamos todos, cada vez militemos más juntos, y que bueno, y que si bien que ustedes nos están comunicando de Chile, y a mí me ponen muy contento, es que nos unamos todos los latinoamericanos, tenemos que estar juntos, porque esta es una lucha que si no la hacemos regional nos van a aplastar los otros países, y los otros países consumen las drogas que nosotros producimos y nos castigan por eso, y creemos que esas son las cosas que hay que cambiar, y esto solamente se logra militando, porque si no, no encontramos otra manera. Y lo otro, solamente, bueno, que en nuestra página, que es www.arec.com.ar, ya hay algunos videos de clases hechas por nosotros, y el curso este lo vamos a grabar todo y lo vamos a subir. Así que bueno, que lo vea el que quiera, que lo reproduzca, y que también que nos envíen todas las cosas, porque creemos que todo suma, y que hasta inclusive este trabajo como el de ustedes, que nosotros venimos escuchando Placeres Canábicos desde el primer programa, que continúen, porque para nosotros es muy importante. Muchas gracias por el ánimo, es muy importante también para nosotros las palabras de aliento para seguir en esto, y bueno, despedirse con el saludo canábico correspondiente. Ignacio, un saludo de admiración a todos los que están trabajando en Rosario, en Argentina, y muchas gracias por tus palabras. Esperamos también que consideren este programa como una plataforma para informar a todo aquel de habla hispana que quiera informarse. Muchas gracias, Morgana. Seguimos con nuestro programa. Estábamos conversando con Ignacio Canaval, presidente de la Asociación Rosarina de Estudios del Cannabis, en Placeres Canábicos, en radioplaceres.cl. Muchas gracias, Ignacio. Hasta pronto. Ignacio por las tardes, sesiones de karate. Una duda y fumaste. ¡Anótala! Bueno, después de esta interesantísima entrevista a nuestro amigo Ignacio de Arec en Argentina. Tremenda entrevista. Solo cabe sacarse el sombrero, sí, y tomarlos como ejemplo. Recojamos la mandíbula inferior que se cayó, que dejamos, sí, bien abierta. Claro. Se quema un poquitito el teclado aquí de la baba que estamos botando, porque ellos realmente se pasaron. Se pasaron. Felicidades, chicos. Es increíble el nivel de dedicación que se puede lograr dejando de lado un tanto motivos personales. Diferencias, sí. Enfocándote simplemente a lo que son las metas. Y la meta aquí es normalizar, despenalizar, legalizar. Depende. Exacto. De dónde estés, de dónde seas, pero la meta es una y nuestra amiga una. Exactamente, o sea, hay que seguir un poco el consejo que nos da Ignacio a complementarse. a trabajar a nivel regional, a unificar esta fuerza, la, ya sea el talento con el que puedas aportar, el tiempo que puedas aportar, siempre tirando para adelante. Mira, sí, usuarios hay millones alrededor del mundo. En Chile tenemos cerca de 1 millón usuarios masivos, constantes, y cerca de 4 millones que han probado el cannabis. Nuestros intereses pueden ser muchos, pero y podemos tener a mucha gente involucrada, pero si no remamos para un mismo lado, nunca va a resultar, aunque tengamos a todo Chile metido ahí. Así que el llamado es a unificarse, a buscar información. Ingresen a amigosdelcannabis.cl, a movimental.cl, a legalice.cl. Ingresen a foros internacionales también. Lean acerca de las políticas de droga en otros países. Uruguay, yo hoy día me puse a leer un poco de Uruguay y me di cuenta que ellos son bastante diferentes al resto del Cono Sur, sobre todo de Chile. Sí, hay que madurar un poco, yo creo, lo que es la postura aquí en Chile. Es algo que necesitamos hacer si queremos que nos tomen en serio. Así que, por favor, chiquillos, comuníquense con gente metida en esto. Métanse a perfiles de Facebook, métanse a páginas, busquen en Google, levanten bajen documentales. Levanten la voz, levanten los brazos, reclamen, pataleen. Si encuentran que las cosas no son justas para ustedes, tienen todo el derecho a reclamar. Sí, aquí no estamos alegando porque sí, sino ya no que estamos en dictadura donde tenemos derechos. Que mantener silencio. Exacto. Estamos, se supone, en democracia, y en democracia es el pueblo el que habla. Hay una frase que leí esta semana. Exacto, estaba pensando en eso. Es una frase de Gandhi, que la vi en un documental que se lo recomiendo, se llama Fuel, y habla acerca de los combustibles y los biocombustibles. Y la frase es, cuando la gente guíe, los líderes seguirán. Nosotros somos los que tenemos que llevar la batuta aquí y ellos después nos van a seguir. Sí. Así que harta fuerza y tenemos ganador. Tenemos ganador, tenemos un ganador. Así sí, que ahí en el perfil de Facebook, felicidades, te has llevado el premio de la pregunta de hoy. El sí. que la escuchó, la escuchó. El que la escuchó nomás. Sí. Sí, y bueno, un saludo a toda la gente que nos escucha, a nuestros amigos latinoamericanos, sobre todo sí. fuera de Chile, que nos están escuchando, nos están apoyando. Muchas gracias y mucha fuerza, mantengamos la lucha. A toda la gente que está activa, a toda la gente que está activándose, a toda la gente que está haciendo cosas, que está informando, que está respondiendo, aunque sea una pregunta en un foro de debate, a toda esa gente, un abrazo, sigamos remando. La meta es clara, tenemos todo el derecho y estamos germinando el cambio en este momento. Así sí, que una vez que la cumplamos, nos podemos echar para atrás, sentarnos, relajarnos y disfrutar. Claro. Y disfrutar. Pero para eso primero necesitamos luchar. Sí. Así que para levantar un poco el espíritu combativo, nos vamos a ir con un tremendo tema. Sí, esto es Rage Against the Machine. Know Your Enemy. Hasta el próximo sábado, chicos. Dulces humos. Gracias, totales. American dreams, all of which are American dreams, all of which are American dreams.